Ya estamos de regreso, ¿ves? Tienes mucho que contar en tu diario, Margarita. Uy, abuelo, claro que sí, pero después de esto nadie me va a creer. Solo creerán aquellos que imaginan. Mira, vamos a esa pequeña colina y desde allí podremos verlos un poco mejor. ¿A los picunches? Sí, a los picunches. Vamos. Ya no estoy para estos trotes, Margarita. Pero no sigamos subiendo el cerro. Abuelo, mira, ¿quiénes son ellos? Ah, hemos llegado justo a tiempo. En un momento clave de la historia, cuando los incas llegan a estas tierras y toman contacto con los picunches. ¿Los incas? ¿Estás seguro, abuelo? Mira que ellos vivían muy lejos. ¿Y cómo pudieron llegar hasta acá entonces? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegaron hasta acá desde tan lejanas tierras? Piensa que en esos tiempos no había aviones, autos, nada. Solo caminaban por los caminos del Inca semanas y semanas hasta llegar a este pucará. Abuelo, tengo una pregunta. ¿Qué es un pucará? Pues mira, Margarita, un pucará es una fortaleza. Eso que ves allá a la distancia es un recinto formado por murallas defensivas. ¿Ves esa gran montaña? La cordillera de los Andes. Exacto, la cordillera de los Andes. Ahora, mira bien hacia allá. Ese es el cerro El Plomo, donde se dice que los incas tenían un santuario donde fue encontrado un niño sacrificado al sol y que conocemos como la momia del cerro El Plomo. Yo la vi. Sí, abuelo, está en el Museo de Historia Natural. Es esa misma, Margarita. Tienes toda la razón. Abuelo, pero ¿por qué los incas dominaron a los picunches? Bueno, no fue exactamente una dominación como conocemos hoy en día. Más bien, fue un traspaso de conocimientos, de técnicas ancestrales para mejorar y organizar estas tierras. El cultivo, la forma de riego, de cuidar los animales. Pero los picunches eran lo opuesto. Cada uno tenía su lugar de vivienda, su espacio para vivir. Pero los incas eran mucho más organizados. De esto se creó una alianza y como testigos están estas piedras. Pero dime, ¿para qué construyeron esta fortaleza? Por muchas razones, Margarita. Se dice que tenía un sentido militar, tal como lo dice la palabra, una fortaleza, para repeler el ataque de los españoles. ¿Cómo? ¿Que los españoles también llegaron hasta aquí? Sí, aunque te parezca imposible. Los españoles se embarcaron en una aventura por dominación y búsqueda de riqueza de estas tierras. Y este pucará podría haber obedecido a esas mismas normas para defenderse de los ataques de los españoles. El pucará fue construido aquí para defender el Valle del Mapocho, donde existía un importante centro poblacional y administrativo del incanato, del ataque de los Purum Aucas, o también llamados Promaucaes. Cada vez que venían los españoles en sus caballos, los indígenas desde lo alto se defendían con armas llamadas guaracas. De ahí proviene el término guaracazo. Eran piedras lanzadas con estos artilugios a mucha velocidad. Abuelo, pero ¿por qué llegaron los incas a estas tierras? Ah, buena pregunta, Margarita. Los incas fueron los dirigentes del imperio americano más grande. Cerca del fin del siglo XIV, el imperio comenzó a extenderse de su región inicial en la región de Cusco hasta la región sur de las montañas andinas de América del Sur. Esta terminó brutalmente con la invasión española dirigida por Francisco Pizarro en 1532. ¿Estás aburrida, Margarita? No, no, sigue, por favor. En el momento de su rendición, el imperio controlaba una población estimada en 12 millones de habitantes, lo cual representaría hoy Perú, Ecuador y también una gran parte de Chile, Bolivia y Argentina. Los incas llamaban a su territorio Tahuantinsuyu, lo que en quechua, el idioma inca, significa las cuatro partes. Un territorio de diversos terrenos y climas muy marcados que comprendía una larga banda desértica en la costa, entrecortada por ricos valles irrigados, las altas cumbres y los profundos valles fértiles de los Andes, y las cumbres montañosas de la selva tropical al este. La palabra inca designa al propio dirigente, así como al pueblo del Valle de Cusco, la capital del imperio. A veces es usado para designar a todos los pueblos incluidos en el Tahuantinsuyu, pero esto no es correcto. La mayoría de las decenas de reinos pequeños mantenían su identidad, aun cuando estaban ligados política y económicamente a los incas. El quechua fue el idioma oficial y hablado en la mayoría de las comunidades hasta la llegada de los españoles, pero al menos 20 dialectos locales subsistieron en varias partes del imperio. Uy, sí que eran organizados, abuelo, ¿ah? ¿Eh? Ay, muy organizados, Margarita. Uh-huh. Pero estoy preocupado. ¿Por qué? Porque tu mamá también debe estar preocupada. Ya lo sabes. Escribe todo esto y cuéntale a tus amigos quienes vivían en estas lejanas tierras que hoy llamamos San Bernardo. Ay, abuelo. Bueno, ¿pero cuándo podemos volver? Ah, pero cuando tú quieras, pues, Margarita. Solo tienes que... Ya lo sé. Cerrar los ojos e imaginar. Eso es. Vamos a ver. Cierra los ojos e imagina. Imagina. ¿Estás viendo? Tienes que cerrar ambos ojos, no hagas trampa. Ya, sí. No veo nada. Ahora sí. Vámonos.